es mi parte favorita de todo esto. Cuando caminas hacia mí me siento bien. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y que no seas feliz. Quisiera hacerte una casa con tu risa. Quisiera verte todo el tiempo sonreír. No puedo creer que haya pasado que han pasado, no los cuento. Todas las noches que pasamos sin dormir.